presenta. Ella, y les contaré algo de lo que me platicaban mis familiares que viven en Iztapalapa la otra vez. Empezaron a decir que ya había varias utopías, y que la que les quedaba más cerca era la del barco. Yo me pregunté, ¿utopía? ¿Un barco en Iztapalapa? También le dijeron a mi papá que era un lugar para todas las edades, pero ¿habrá piratas? ¿Tesoros? La verdad, suena todo muy raro. Les pregunté que si ya lo habían visitado y su respuesta fue que sí. Me sorprendí porque contaron que tiene una mega pantalla donde caben más de 100 personas. Me emocioné porque dicen que se acordaron de mí porque fueron a ver mi película favorita, Buscando a Dory. Y además, gratis. Estaba muy sorprendida porque en este lugar se pueden ver obras de teatro, conciertos diferentes de cantantes, varios talleres y tienen hasta una biblioteca. Pero lo más genial es el acuario digital interactivo. Mi cabeza explotó. ¿Cómo que un acuario digital? Pues me comentaron que este lugar es impresionante, que necesito verlo con mis propios ojos para entender lo bonito que se ve. Ya casi, cuando cambiaban de tema, les pregunté si había algo más que los que no han ido tendrían que ver. Su respuesta fue, si eres niño, tienen que conocer a Lua. Recorres con ella una sala que se dedica a enseñar la prevención y protección de los niños de la violencia, además de la sala dedicada al cambio climático. Este lugar tiene puntos extra, porque puedes llevar a tu mascota. Estoy pensando que en las próximas vacaciones podré llevar a Rex, mi perro chihuahua. Desde las 9 de la mañana se puede llegar y pasar el día ahí hasta las 8 de la noche se puede estar en el lugar que es atendido por capitanas. Solo cruzo los dedos y repito varias veces, ¡que ya sean las vacaciones! ¡Que ya sean las vacaciones! Sean bienvenidos a Las Mil Puertas. Les mandamos un saludo desde las instalaciones de Ciudadana 660 ubicadas en el IMER, esperando que estén súper bien. Soy Paola, la locutora de este programa, y tengo al lado al locutor de este espacio, Orlando, con quien platicaremos de un barco en Iztapalapa. ¡Hey amigo! ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, gracias por preguntar, Paola. Y sí, hoy tendremos de invitada a una persona que trabaja en un barco en medio de la ciudad. ¿Ustedes saben quiénes trabajan en un barco? Capitanes, piratas. Hoy lo descubriremos, Paola. Si ustedes han escuchado algo de este lugar, los invitamos a que nos comenten en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas-Imer. Hoy conoceremos más de este barco, que dentro de él hay un acuario digital y afuera una pantalla para ver películas. Por eso invitamos a Mitzi, quien trabaja en este lugar. Además, tendremos más netas en nuestra sección semanal y la recomendación de un libro muy divertido. ¡No se la pierdan! Es momento de platicar y saber más del barco Acuario Cine en esta entrevista y por eso agradecemos a Mitzi que dejó el timón por un ratito y que vino a cabina. Ella trabaja en este lugar y nos dará todos los detalles. Bienvenida, me da muchísimo gusto que estés aquí. Platícanos, ¿cómo apareció el barco Utopía en Iztapalapa? Hola, mucho gusto. Pues mira, este barco apareció porque justo a la alcaldesa Clara Brugada se le ocurrió que pues tenía que haber un barco ahí en Iztapalapa, ¿no? Y justo en este espacio que había estado pues olvidado o abandonado muchísimo tiempo. Capitanes, piratas, el mar, muchas cosas se relacionan con los barcos, pero ¿cómo está eso del acuario digital dentro de este lugar? Ah, pues mira, el acuario digital, déjame decirte que es el más grande de América Latina. Este acuario lo que hace es acercar todas estas especies que muchas veces es difícil tener acceso a ellas sin maltratarlas. Entonces, este acuario es maravilloso. Puedes interactuar, puedes conocer las diferentes especies y cada que te adentras más y más a él, te estás adentrando a las profundidades del mar. De hecho, en la entrada del acuario tenemos a un guardián, que es un tiburón, que vino de lejos y se quedó ahí con nosotros. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y nos podrías decir cuánto mide el barco? El barco, esa es una tarea que tenemos pendiente, justo porque es muy, muy grande. Muy, muy grande. Eso sí, puedo decirte que tiene cuatro cubiertas. Cuatro cubiertas que contienen no solo el acuario digital, sino también dos salas de exhibición y una terraza mirador. Escuché que tienen diferentes tipos de actividades. ¿Nos podrías platicar más sobre estas actividades? Sí, mira, además de las dos salas de exhibición, tenemos también un puerto digital. Este puerto digital está recién inaugurado. Ahí lo que buscamos es acercar la cultura y la tecnología a los diferentes públicos. Ahí se van a dar clases de modelado en 3D, de animación en 2D, producción, va a haber podcast y también la parte audiovisual va a estar muy, muy presente. Además de eso, tenemos actividades que tienen que ver con la sala de cambio climático, actividades que tienen que ver con la sala Cuidemos a Nuestras Infancias. Entonces, estas van en torno al medio ambiente y en torno a las cuestiones emocionales, derechos que tienen niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Mitzi, por estacionar el barco fuera del IMER y platicarnos lo que pasa en este lugar. ¿Cuáles son sus redes sociales para que podamos ver qué actividades tendrá próximamente y no perdernos nada? Ok, estamos en Facebook como Barco Utopía Iztapalapa y de igual manera en Instagram. Ahí pueden ver toda la cartelera de las actividades que tenemos. Y también dejo la invitación por si algún día ustedes quieren visitarlo o quieren ir a grabar también ahí al barco, está abierto. Cuando ustedes entran a ese barco, se convierten en tripulantes. Muchísimas gracias. Y recuerden ir a navegar por el barco. Ahora llegó la hora de teletransportarnos y conocer la recomendación de Atrapados, un libro del que nos contará más Leonardo. Hola, soy Leonardo Bautista Fabián. Uno de los libros que leímos en el Semillero Creativo Iztapaluca y que me divirtió fue el de Atrapados, un libro que escribió Oliver Jeffer. Este cuenta la historia de Floyd, un niño como cualquiera de nosotros que andaba jugando con un papalote y de pronto se quedó atrapado en un árbol. Yo sé que a muchos se nos ha quedado atrapado algo, un balón, una caneca o la mano atorada. Entonces hizo lo que todos hacemos, intentar desatorar tu cosa. Y Floyd empezó a hacer lo imposible por tener de nuevo su papalote, hasta que lo logró. Pero lo chido fue ver todo lo que aventó al árbol para recuperarlo. Esta es mi recomendación. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias, Leonardo, por darnos esta recomendación del libro Atrapados. Y ahora, vamos a escuchar las netas. ¡Las netas! ¡Las netas! Me llamo Dean y tengo 8 años. La neta, soy bueno jugando a Roblox. Me llamo Miguel, tengo 16 años. La neta, me gusta el arte. La neta, me gustan los videojuegos. Hola, me llamo Diego, tengo 12 años y la neta, me gusta el fútbol. Me llamo Valentina, tengo 7 años. La neta, me gusta ir a la escuela. La neta, mi mamá nunca me pega. Me llamo Caled Garbuno Sirigo. La neta, me gusta la sandía. Hola, mi nombre es Valentín y tengo 11 años y mi neta es que me gusta el semillero. Me caen bien las maestras y la neta, pues no me gusta tanto estudiar. Me llamo Eric y tengo 9 años. La neta, me gusta un helado, me gusta el helado de limón. Y la neta, es que no puedo comer porque estoy enfermo. Madison Cali Martínez Aparicio, tengo 4 años. La neta, Me gusta la paleta de arándano. Hola, mi nombre es María de Jesús Núñez Álvarez y tengo 10 años y me gusta mucho las manzanas y me gusta venir al semillero. Me llamo Hanna Paulette Montaño Chávez. La neta, me gustan las uvas. La neta, no me gusta hacer tarea. Hola, me llamo Natalia Núñez Álvarez, tengo 10 años. La neta, me gusta el durazno. La neta, no me gusta estudiar. Mi nombre es Monset y la neta, tengo mucho sueño. Y la neta, me gustan las cerezas. ¡Las netas! ¡Las netas! La neta, esperamos que les esté gustando este programa. Los esperamos la siguiente semana. El invitado será muy genial, así que estén atentos en el 660 de AM. Los esperamos con estas secciones de este programa llamado Las Mil Puertas. En esta emisión, los participantes fuimos Paola Roldán, Orlando Martínez, Leonardo Bautista, Yosahari Rodríguez, Luis Ángel Hernández y Yasmín Romero. En la producción está Claudia Kutcher y en la operación Cristina García y Roberto Portillo. Muchísimas gracias a LIMER y a Ciudadana 660, además de agradecerles a todos ustedes por acompañarnos cada semana. Recuerden que estamos en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas-LIMER. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Esto fue. Puertas. Un espacio creativo. Tienes que ir con imaginación. Las mil puertas.